con el presidente del Club Uncas, con Santiago Salto, porque se vienen hay una continuidad de jornadas inclusivas en la institución. Jornadas que arrancaron el fin de semana pasado, hablábamos nosotros con Carolina Bascunier sobre esta jornada de rugby inclusivo que iban a vivir, y ella nos anticipaba la posibilidad de que estuvieran los Pumpas aquí en nuestra ciudad, que son, es el rugby inclusivo de los Pumas. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a la radio, estamos con Beto Cuchán. Buen día Guillermo, buen día Beto. Hola, buen día. ¿Cómo andas? Che, bueno, primero, la verdad que felicitarte, porque lo hice en privado y te lo quiero hacer público también, por esta jornada, digamos, por esta acción que está llevando adelante Uncas, muy importante para los pibes, ¿no? Para que, la verdad que es la tarea y es el rol que deben de cumplir los clubes, y me parece que el Club Uncas está a la altura, Santi. Gracias Guillermo, te agradezco, es importante para los pibes, como decías vos, pero te puedo asegurar que es muy importante para nosotros, para los profes, para los dirigentes, para los grandes, para los papás. Lo que vivimos el sábado pasado te reconforta el alma, te hace pensar de otra cosa, te hace saber que hay cosas más importantes que lo diario. Así que con mucho gusto y con muchas ganas y con mucho énfasis estamos haciendo esta jornada. Bien. ¿Qué es lo que se viene mañana y el sábado, Santi? Bueno, mañana conseguimos que vengan los Pumpas. Los Pumpas, es como decías vos, es un seleccionado de rugby inclusivo que es mixto, pero inclusivo. Vienen 15 chicos, más los profes, más el entrenador, más un médico del Fleming, que trabajan en capacidades diferentes. Entonces vamos a armar dos jornadas. El día viernes, mañana, una charla en el club, dirigida obviamente a toda la comunidad, especialmente a los docentes, a profes, a mamás, a papás con nenes con estas capacidades diferentes, a partir de las 6 de la tarde en el club. Y bueno, como no podía ser de otra manera, y como somos un club deportivo, el sábado vamos a armar un evento sobre la cancha de rugby, sobre la cancha 1, la misma que es la cancha superior. Vamos a armar un evento de integración con los Pumpas, más jugadores nuestros, más juveniles, y poder disfrutar de una jornada todos juntos y entender lo que es la inclusión para realmente llevarla adelante. Estaba viendo, Santi, lo que es el título de la charla, ¿no? Experiencia de vida y cómo abordar esta temática. Hoy creo que todos los chicos que tienen capacidades diferentes, los grupos de familia, trabajan mucho sobre esto, porque la integración que se habla tanto, a veces se da muy bien, a pasos muy grandes, pero hay otros lugares donde a veces no se da tanto. Cuesta mucho, por eso que este tipo de charlas, sin lugar a dudas, que es muy fuerte para todos aquellos que lo necesiten, ¿no? Sí, claro, de hecho, Beto, nos costó a nosotros integrarnos, nos costó a nosotros, yo esto lo vengo trabajando desde hace mucho tiempo, por lo menos hace un año desde que asumimos, pensábamos en estas cosas, y la verdad que a los profes y a nosotros mismos dirigentes, nos costaba si hacíamos las cosas bien, si hacíamos las cosas mal, si los chicos se iban a sentir cómodos, cómo tratarlo. De hecho, tenemos dos o tres jugadores en el plantel de infantiles con capacidades diferentes, y a veces era difícil llegarles, hasta que logramos entender que son los chicos, son uno más, y la integración es espectacular, y nosotros le damos tareas, un día de juntar las pelotas, otro día de poner los conos, de separar los conos de colores, y lo hacen perfecto, y están contentos, integrados. La verdad que eso es lo que llena el alma de esto. Vos sabés que, hablando con Carolina el otro día, me decía que ellos se encuentran con una barrera cuando el nene ya tiene que avanza en edad, ¿no? Y que ya vienen las categorías que son competitivas, y por eso que necesitaban este tipo de espacio, como para que sus hijos, digamos, sigan practicando este deporte, uh-huh, y teniendo no solamente lo deportivo, sino de lo social, ¿no? La posibilidad de interactuar con pares, que es tan importante. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso los Pumpas son nenes más grandes o jugadores de ya de un plantel superior, no han representado afuera. Pero aparte, el rugby de por sí es inclusivo. El rugby lo puede jugar el gordo, el flaco, el alto, el petizo. La verdad es que hay un lugar para cada uno de todos nosotros dentro de la cancha. Por eso también me parece que el rugby es un lindo camino para hacer esto de integración y cambiarle la imagen a lo que es el rugby, a veces que tiene el común denominador. Incluso estaba viendo, porque hace unos días nos llegó información de Benito Juárez. A ver, no del lado de la inclusión por un chico que puede tener una situación como la que estamos haciendo referencia en este momento, pero sí mujeres que han armado equipos de rugby, que están participando de torneos regionales y que van haciendo crecer también esta disciplina desde el lugar de la mujer, ¿no? También teniendo la participación en un deporte que, y desde los inicios, por ahí se manejaba más desde la figura del hombre, ¿no? Hoy la mujer también está tomando parte del rugby en muchos lugares, en muchos distritos de la provincia. Realmente está bárbaro. Mira, Beto, vos sabés que es así. De hecho, Juárez, el equipo de ONAS, claro, Hablé la semana pasada justamente con la capitana del equipo, uh-huh, porque de a poquito queremos ver la integración de las mujeres. Estuve charlando un rato largo con ella. De hecho, le mandamos una jugadora que tenía nunca registrada hace muchos años, porque a veces cuando son infantiles se nuclea más fácil la nena con el nene para jugar, claro, en infantiles. Ya después, cuando van creciendo, dejan o utilizan otro deporte. Así que, mira, justo que tocaste el tema, la semana pasada hablé con la capitana de ONAS. Uh-huh. La Unión de Rugby de Mar del Plata tiene un solo equipo, que es Biguá, que tiene un equipo recién en formación. Uh-huh. Pero también, cuando hacemos las reuniones de presidentes con Mar del Plata, la idea es darle un hándicap a cada club que pueda lograr armar el equipo femenino. De a poco, pero es algo que se viene a futuro también. Sí. Ojalá se dé, porque evidentemente es hablar de integración, y qué bueno que los clubes de Tandil, el Fortín de Olavarría, por ejemplo, ya tiene también un plantel formado, no solamente ONAS, como vos decías, de Benito Juárez, ¿no? Sí. La verdad que es espectacular que esto se vaya integrando, y los clubes, ¿no?, abran las puertas para todos los jóvenes, los infantiles, los jóvenes, la gente, para que pueda hacer deporte. Bien. Bueno, Santi, volvemos a reiterar, la verdad que la felicitación, digamos, por el camino que están tomando y que están desarrollando ustedes. Así que la convocatoria es para mañana a las 6 de la tarde. Mañana a las 18 horas en el Salón del Club Bocas. Uh-huh. La charla durará una hora y media con el director técnico de los Pumpas, con los mismos chicos que van a estar ahí participando en la charla, con un médico del Hospital Fleming, que también traemos para esta ocasión. Y el sábado, a partir de las 11 de la mañana, hacemos todo el evento en el campo de deportes. Bien. Ahí nos quieren invitar a las 12:30, vamos a hacer un cierre, como hacemos el tercer tiempo nuestro, de siempre en el rugby, de los partidos profesionales, mayores, menores. Vamos a hacer un tercer tiempo también con todos los nenes inclusivos, con los papás, los colaboradores y autoridades, a las 12:30 horas en el club, mañana, el sábado. Así que vamos a comer unas hamburguesas, vamos a tomar algo entre todos juntos. Bien, buenísimo. Santiago, gracias por tu tiempo. Gracias a vos, gracias a Beto, y gracias a siempre estar presentes con el club y dando una mano. Te agradezco enormemente. Bien, bien.